El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hemos escuchado el Evangelio de este día y quiero detenerme en la segunda parte. Tiene dos partes. Una es un reproche a la ostentación farisaica, al llamar la atención a la hipocresía. Pero aquí en la segunda parte me voy a detener porque está en relación con las lecturas que hemos escuchado, sobre todo la primera. Dice que Jesús en una ocasión estaba sentado frente a las alcancías del templo, delante del tesoro del templo, donde echaban las colectas los judíos, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Uno dice: ¿cuánto pondría yo en la canasta si me está viendo Jesús? ¡Wow! Si me está viendo la Trinidad, ¿verdad? Muchos ricos daban en abundancia. Muchos ricos, veía eso Jesús. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor, supongamos de 50 centavos. Jesús le llamó la atención, se ve, cuando esta mujer hizo eso, porque vio el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón, él sí. Se entusiasmó, se emocionó. Se conmovió y llamó, dice, llamando entonces a sus discípulos: vengan, vengan. Jesús le dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda, se ve que todos estaban mirando, porque los apóstoles también observaban, que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Lo ha dado todo, todo. ¿En qué se parece a Jesús esta viuda? Se parece cuando Jesús estuvo en la cruz, salió hasta la última gota de sangre, no quedó ni agua. Salió el agua del corazón, del pericardio, que es un suero que se junta alrededor del corazón como si fuera una ampolla, y sale ese suero y detrás de eso sale la sangre del ventrículo derecho de Jesús, donde está la sangre líquida, y sacó todo lo que tenía, no tenía más, lo dio todo, ni sepulcro tenía, nada, desnudo. Se parecen unos al otro, los dos son parecidos, los dos lo han dado todo. Jesús se conmueve muchísimo con esta viuda, porque darlo todo no es necesariamente material. Darlo todo es dar el corazón completo a Dios, los pensamientos, sentimientos, eso hay que darlo. Porque no te vale para nada que des todo lo que tienes si no le das el corazón a Dios. No te sirve para nada hacer todo lo que te imaginas. si no tienes verdadero amor y desprendimiento de ti mismo para que Dios habite en ti. Un vacío total de mis propios gustos y caprichos para que Dios invada mi alma, para que tome posesión. Qué lindo que Dios me posesione. Sabemos lo que es la posesión diabólica, horrible, espantosa. Pero Él usurpa los cuerpos, los usurpa. Dios es tan delicado, pide prestado el ingreso, pide el permiso, perdón, para ingresar en el alma y a través del alma también en todo el cuerpo del hombre con una delicadeza impresionante, y es el creador del mundo. Para que Él haga esa posesión de ti, tienes que vaciarte. En cambio, para que el demonio te haga daño, llénate de ti mismo, llénate del mundo y llena de todo lo que no sea Dios. Entonces sí lo tendrás al demonio, segurísimo, detrás de ti. Llama la atención esta viuda. Y en la primera lectura salió un caso. Había una viuda en Sarepta, un lugar de los gentiles, digamos, no era un lugar que frecuentaban judíos, sino paganos, gentiles. Y pasaba el profeta Elías y tenía hambre porque hacía 3 años que no llovía, con un castigo que Dios había dado al pueblo por los pecados, sobre todo por los sacerdotes, por los profetas de Baal, falsos sacerdotes, falsos cultos, ¿verdad? Y entonces no llovía y había mucha hambre. Y esta viuda, Elías le dice, ¿me traes algo de comer? Ella tenía un hijito único. ¿Me traes algo de comer? Te aseguro que no tengo, apenas tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, iba a hacer un pancito para comer yo, mi hijo, y dejarme morir, no tengo nada. No importa, dice, confía en Dios, tú tráeme algo de comer. Y la mujer, ¿qué hizo? Se desprendió de todo. Miren qué similitud con esta otra mujer del Nuevo Testamento. Se desprende de todo y le da el único pancito, se lo da al profeta Elías. Y a partir de ahí, a ella nunca le faltó la harina y el aceite porque se le empezó a multiplicar milagrosamente, un verdadero y auténtico milagro del Señor, donde no le faltó jamás el aceite y la harina. ¡Qué maravilloso! Y tenemos esta otra figura en el Evangelio tan hermosa de esta mujer que está relacionada con el culto, dio lo que tenía para el culto de Dios. En cambio, otros vendían y hacían uso de las cosas de Dios, porque estaban en el templo vendiendo y sacando frutos para ellos. Eso es abominable a los ojos de Dios, que uno use el templo para negociar. Abominable a los ojos de Dios. Esta mujer le preocupaba el culto. También se parece mucho a Jesús, porque Jesús le preocupaba tanto la casa de su padre que no permitió en ningún momento que la profanaran, hasta tal punto que los echó a todos y tiró las mesas y todo por faltar contra la santidad del templo. Que el templo somos nosotros, somos templos vivos. Bien, ¿qué sucede con estas dos mujeres? Dos mujeres, una del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ambas son viudas. Miren qué cosa. Ambas desprendidas total y absolutamente por amor a Dios. Confianza ciega en Dios. No le faltó a ambas nada. Ambas elogiadas por Cristo. Cristo dijo que había muchas viudas en el tiempo de Elías y solo a una le visitó Elías y le concedió un milagro. Solo, y la elogia en el Evangelio. Y a esta también la elogia Jesús en el Evangelio. Ambas mujeres están elogiadas por el Verbo hecho carne, por Dios hombre, y va a estar elogiada en la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Esa es la recompensa de aquellos que han obrado calladamente, en silencio, porque en el momento que lo hicieron no lo supo nadie. La mujer que dio en el templo lo que tenía, lo último, no sabía que le estaba mirando Jesús. Sabía que le miraba a Dios, claro, sí. Pero no lo hizo para publicidad, sin embargo, miren la publicidad que tiene. Todos los años se lee en el Evangelio y se habla de esto, hasta el fin del mundo, hasta el último hombre que venga a la existencia, hasta que venga Cristo. Y a la del Antiguo Testamento, a la viuda de Sarepta, lo mismo. Miren qué hermoso, cómo Dios va a premiar en el cielo, si lo está premiando ya en la tierra, ¿cuánto más nos premiará en el cielo cuando hagamos las cosas de la mejor manera? La limosna atrae la bendición de Dios y produce abundantes frutos. Cura las heridas del alma que son los pecados. Así lo dice el catecismo. Es defensa de la esperanza. tutela de la fe, medicina del pecado, está al alcance de quien lo quiere efectuar, grande y fácil a la vez, sin peligro de que nos persigan por ella. Es corona de la paz, verdadero y máximo don de Dios, necesaria para los débiles, gloriosa para los fuertes. Así es la limosna. Con ella el cristiano alcanza la gracia espiritual, consigue el perdón de Cristo juez y cuenta a Dios entre sus deudores. Esto lo dice San Cipriano, un padre de la Iglesia. Nunca demos con mala gana o con tristeza, porque Dios ama a quien da con alegría. 2 Corintios 2:7. Quien siembra escasamente, escasamente cosechará, y quien siembra copiosamente, copiosamente cosechará. 2 Corintios 9:6. Y no me refiero a lo material externo, estamos hablando ojalá. El que da todo su yo a Dios, toda su persona, que se somete totalmente a su voluntad, ese lo da todo. Y seguro no va a tener problema en practicar la caridad con los demás. Qué extraño, dos mujeres, ¿a quién representan esas mujeres? Me preguntaba ayer cuando preparaba esto. Yo creo que una representa a la Santísima Virgen y la otra mujer representa a la Iglesia, porque ambas tienen cosas parecidas. La viuda de Sarepta, del Antiguo Testamento, que tenía un hijo único, ¿qué es lo que da cuando el profeta le dice, tengo hambre? Le da el único pan, el pan de vida. La Virgen María viene a traer el pan de vida. Con total desprendimiento dice, fiat, hágase en mí según tu palabra, y nos entrega el pan de vida, que es Cristo. Yo creo que ahí encontramos la figura de la Santísima Virgen y lo que viene a darnos el pan de vida, que es Cristo. De las entrañas de la Virgen María, el Padre gestó, amasó de las entrañas de María toda la humanidad de Cristo, porque toda la parte humana de Jesús es solo y únicamente de María. Se puede decir que es una réplica, es el Espíritu Santo quien amasa, por decir así, con la voluntad libre y con el pleno consentimiento y deseo de la Virgen, produce con su acción un pan milagroso, es Cristo. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá eternamente. Y casa Belén significa casa de pan, porque ahí nace Cristo. ¿Y la otra mujer quién es? Es la Iglesia, la mujer que da dos moneditas pequeñas. Es la Iglesia que nace del costado abierto de Jesús, donde nacen dos cosas que significa que externamente no significa nada. Un poquito de agua y un poco de sangre que quedaban, dos moneditas que salen del costado abierto de Cristo, que en apariencia no es nada, sin embargo es darlo todo, porque Dios, Cristo da todo en ese momento, y todo lo que da Cristo como fruto es su esposa, la Iglesia, que tiene una realidad divina y una humana. Es divina porque la asiste el Espíritu Santo, y es humana porque somos todos pecadores, y todos los obispos, el Papa y yo, y todos los religiosos, contemplativos, cartujos, todos somos pecadores. ¿Y qué significa que somos pecadores? Que pecamos, no que podríamos pecar, pecamos, de facto, de hecho pecamos, somos pecadores. Pero la Iglesia es santa porque la dirige el Espíritu Santo en cuestiones de fe y moral. Está siempre asistiendo el Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia. Por eso toda duda, todo lo que no sepamos o entendamos, tenemos siempre que acudir al magisterio de la Iglesia. Pero al magisterio de toda la Iglesia, al magisterio de toda la tradición de la Iglesia. Para entender todo el magisterio hay que conocer el catecismo, que resume todo el magisterio y toda la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia. En el catecismo de la Iglesia encontramos toda respuesta y todo lo que necesitamos para amar a Dios, todo el conocimiento necesario para amarle. Digo, en esta mujer veo a la Iglesia que nace del costado de Cristo, dos monedas insignificantes. Es una mujer que realiza la obra ocultamente, nadie la ve, pero ella lo da todo. Es la Iglesia, esposa de Cristo, a quien debemos amar. Ya les digo, la Iglesia se puede tocar y se puede no tocar. La parte que se toca somos los miembros. Yo toco una persona, estoy tocando un miembro de la iglesia. Pero hay otra parte que no se puede tocar y es muy real, más real que lo que yo toco. ¿Qué es esa realidad? La parte mística de la iglesia. Es un misterio. Es una asistencia especial. Está el Espíritu Santo vivo en la iglesia. Y digo, veo en estas dos mujeres de pobres, sencillas, tan elogiadas por Cristo. María Santísima es elogiada por Cristo, pero también toda la iglesia la elogia. Y esta otra mujer, que es la iglesia, es elogiada por Cristo, y también la iglesia también elogia lo que ha nacido del costado abierto de Jesús. ¿Qué nace del costado abierto de Jesús? Dos moneditas, agua y sangre. Pero que esas monedas en apariencia no son nada, y sin embargo tiene una riqueza infinita, hasta tal punto que en esos dos elementos, agua y sangre, se resumen todos los sacramentos. El agua representa el bautismo y la sangre la Eucaristía. Y en esos dos están contenidos todos los demás sacramentos. Y en esos tenemos el bautismo, que es el más necesario, el primero y más necesario, que nos da la gracia de Dios y nos borra el pecado original y expulsa de nosotros toda presencia del demonio, aunque después quiera venir a molestar de vuelta, ¿verdad? Y la Eucaristía no es la más necesaria, es la más excelente, es el sumum, porque está Cristo vivo directamente allí. Pero para llegar a la Eucaristía, que es lo más excelente, es lo máximo en dignidad que tenemos sobre la tierra, porque es la misma presencia de Cristo eucarística, no puedo llegar si no me bautizo primero. Entonces es más necesario el bautismo, pero es más excelente la Eucaristía. Ahí tenemos nosotros, en esos dos se encuentran todos los demás sacramentos relacionados con ellos, que son en total 7 sacramentos de la Iglesia. ¿Qué le pasa a la persona que actúa en forma contraria que actuar, que estas dos mujeres? ¿Qué pasa? Pongamos algún ejemplo, el caso de Judas. Vamos a poner 2 ejemplos. Como Cristo puso 2 ejemplos y nos pone la Iglesia también 2 ejemplos. 2 personas. Yo voy a poner a Judas y voy a poner del Antiguo Testamento al rico Epulón. ¿Quién es ese rico Epulón? Jesús dice una parábola. Pero primero voy a decir Judas en el Nuevo Testamento. ¿Quién es Judas? Judas era avariento, era soberbio primero. Porque era soberbio y tenía su yo en primer lugar, su fama y su gloria, la gloria de la tierra, de la patria sin Dios, la gloria de él mismo, él como protagonista. Lo lleva a la codicia, a robar lo que ponían los demás para los pobres, se lo robaba. Y era un apóstol, era un obispo. No hay que escandalizarse si encontramos, no se escandalizaron, lloraron de dolor los demás. Y Cristo lloró al primero, cuando vio que Judas lo había traicionado y lo estaba traicionando. Le dolía a Jesús, pero los apóstoles siguieron adelante. Es el primero, se puso envidioso cuando María Magdalena rompió el frasco de alabastro, cuando va a ungir a Jesús en la cabeza con un perfume riquísimo, carísimo, el sueldo de un año, se lo derramó todo en la cabeza a Jesús y se llenó el recinto, la casa, de un aroma a nardo puro, riquísimo. Y Judas ahí nervioso, eso se podía vender para dar a los pobres. Sí, para dar a los pobres te sacabas un buen porcentaje. Y le molestó que una persona tan sencilla viera todo lo que tenía. Rompió el frasco de alabastro de perfumes no se podía abrir. Una vez que se abría había que usarlo porque se perdía la calidad. Ella rompió el frasco como diciendo, no lo quiero para nada, quiero todo para Cristo. Y le ungió. Se llenó de aroma. El aroma significa las virtudes de Cristo. Con ese aroma Cristo, porque faltaba una semana, se va la pasión. Con el aroma a nardo puro, que significa las virtudes de Cristo. Y Cristo la defiende a la mujer. Y Judas obra por asedia, amargura interna de ver el bien de los demás, y él no lo está haciendo. Se llama asedia, más que envidia todavía, porque es un rechazo del bien ajeno. No se soporta que los demás sean buenos. Y el otro caso, el del rico Epulón, con esto termino. Jesús dice, era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llaga, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Claro, el rico no le dio nada, veía como los perros le lamían la llaga y él no le daba nada. Pero ojo que esto no es así. Uno dice, yo sí le daría. Bueno, el caso de cada uno es único. Uno sabe qué no le da a quien necesita. Uno sabe. Una palabrita a tu hermano, una palabrita a tu suegra, de buena palabra es dar todo lo que tienes. Pedirle perdón a tu vecino, a tu compañero de trabajo, humillarte. Eso es dar socorro al prójimo. Están lamiéndole las llagas, ve y socorre a tu hermano. No necesariamente tiene que ser con dinero, porque estoy hablando de que tiene que primar el corazón del hombre. ¿De qué vale echar el dinero si tu corazón está lejos de Dios? Estando en el infierno entre tormentos, el rico Pulón levantó los ojos y vio de lejos a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. ¿Qué es eso, el seno de Abraham? El cielo de los que estaban en el momento en el limbo. Ese limbo sí existe, pero fue provisorio, un lugar donde iban los justos del Antiguo Testamento a un lugar provisorio de felicidad natural hasta que Cristo abriera las puertas del cielo. Levantaos puertas del cielo, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, dice el Salmo. Cristo debía entrar primero al cielo y llevarse todos a la eternidad. Y entonces estaba ahí también Lázaro disfrutando de la felicidad. Y dice, gritando el rico Epulón, Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro a que moje en el agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque aquí estoy atormentado en esta llama. Está condenado, claro. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida. Ya, tú tuviste tu paga. Tú preferiste vivir para el mundo, para que te vean, para que te aplaudan, para tus cosas, para ti mismo. Ahí tienes tu recompensa, se te acabó lo que viene, porque viviste para ti. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Quien quiere vivir para sí, esa es la consecuencia. Por eso el mundo está así. Todos viven para sí, o la mayoría. Lázaro, al contrario, vivió los males en este mundo. Ahora pues él está aquí consolado y tú atormentado. Ojo que las personas que sufren aquí, los pobres, desamparados, los perseguidos, ojo, tienen que hacer eso sin renegar de la situación, porque uno puede ser pobre y estar gritando y enojado y mal contra el prójimo y contra Dios y ser avariento. Siendo pobre puede ser avariento uno, porque la avaricia está en el corazón, aunque tenga 2 pesos nada más. Entonces no solo el pobre, es el pobre que acepta con amor y entiende que Dios le da lo que necesita y entiende que la pobreza lo santifica. Y el rico también, no porque sea rico se vaya a condenar, porque el rico haciendo buenas obras salva su alma. Está para administrar también y para dar de comer y dar trabajo a otros, siempre que sea justo con los empleados, como Dios le pide. Entonces le dice Abraham, no se puede, entre nosotros y ustedes hay un abismo inmenso, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá, no se puede, es imposible. Y dijo entonces el rico Epulón, ah bueno, sin embargo te pido, padre, por favor, que envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, que se les aparezca. Porque tengo 5 hermanos para que dé testimonio y no vengan aquí conmigo a estos tormentos. Le dijo Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Es como que yo le dijera, a ver, ustedes me dicen, ay, que por favor se aparezca alguien para que crean. No van a creer por más que se le aparezca un muerto, se van a asustar. Por un tiempo van a rezar de rodillas temblando y después vuelven a lo mismo, porque la conversión no viene por el miedo o el susto, porque yo he tenido gente que los llevaba a los exorcismos de cosas terribles, para que vean, se asustaban, hasta se hacían encima. ¿Y qué hacían? Rezaban como 500 rosarios y ahí estaba. ¿Cuánto duraba? 1 mes, empezaban a caer y volvían a lo mismo. ¿Por qué? Porque no eres tú el que edificas una casa. En vano trabaja el obrero. Dios edifica. Le tienes que pedir a Dios que te convierta y tú poner los medios pero tienes que pedir, la conversión viene de Dios, con mucha humildad, y pedir la fe, y ponerse a estudiar el catecismo, leer los evangelios, pedir instrucción, no solo rezar, sino conocer. Nadie ama lo que no conoce, y si yo no me pongo a conocer y a estudiar el evangelio y el catecismo, no voy a amar, va a ser un solo susto. Por eso es como si yo le dijera a ustedes, tienen a Cristo, lean el evangelio, no que aparezca un muerto, no. Tienen el evangelio, aquí está, este es el caminito. Por eso le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se van a convertir. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque uno muerto resucite. Y ustedes saben que Jesús resucitó a Lázaro, que estaba podrido, no era un muerto simplemente, estaba podrido, salía mal olor, y Cristo lo levantó delante de la gente que olió lo que olió. Y sin embargo algunos dijeron, esto es terrible, y fueron corriendo a los fariseos judíos, escribas, a los jefes del pueblo, del pueblo de Israel, a las autoridades, somos sacerdotes, esto es el colmo, miren lo que hizo Jesús, hay que matarlo. ¿Que van a matar el que da la vida? ¿Y qué? Lo pueden matar 500.000 millones de veces. Si él da la vida, porque la tiene. Por eso Cristo dijo, yo doy la vida y la tomo cuando quiero. Yo, nadie me la quita. Yo soy el dueño. Lo dijo Jesús. Yo me dejo morir. Y resucitó a quien quiso. Y resucitó carne podrida, como símbolo de lo que va a pasar con nuestro cuerpo en el juicio final, en la resurrección de los muertos. Pidamos a la Madre de Dios, que está presente en esta viuda, que nos enseñe a reconocer la importancia de la pobreza de adentro de nosotros. Claro que tiene relación con la pobreza externa y con la generosidad de cada uno, pero que nos haga ver qué somos delante de Dios. Él nos está mirando, no solo cuando ponemos una limosna, nos está mirando permanentemente. Todo lo que pensamos, deseamos y queremos en nuestro corazón, lo ve Dios, y se pone contento, se pone triste, le duele, llora, sufre, porque tiene una naturaleza humana asumida, y sigue estando el Verbo encarnado en el cielo, y estará eternamente encarnado. Eternamente Dios tiene dolor, sí, tiene dolor y sufre y llora. Y llora María a través de las imágenes, sí, porque el Verbo está encarnado, y María es ser humano, perfectísima, pero tiene sensibilidad y le duelen los pecados y que se pierdan sus hijos. Vamos a pedir esto a la Madre de Dios, que entendamos lo que significa el darlo todo, todo, todo por Dios, que así sea.